Perdóname si te he fallado, perdóname si te cambié. Por un momento apasionado, yo me olvidé de tu querer. Y este dolor que estoy sintiendo, yo sé que tú lo entenderás. Te siento tan cerca de mi alma, que es imposible soportar esta ansiedad. Estoy seguro que te amo, que estoy de ti enamorado, y voy por ti desesperado. Perdóname si te he faltado, no cambiaré jamás tus besos. Sin tu calor, sin ti me muero, es la pasión lo que deseo. Si no tu amor te soy sincero. Perdóname si te he fallado, perdóname si te cambié. Por un momento apasionado, yo me olvidé de tu querer. Y este dolor que estoy sintiendo, yo sé que tú lo entenderás. Te siento tan cerca de mi alma, que es imposible soportar esta ansiedad. Estoy seguro que te amo, y estoy de ti enamorado, y voy por ti desesperado. Perdóname si te he faltado, no cambiaré jamás tus besos. Sin tu calor, sin ti me muero, no es la pasión lo que deseo. Si no te amo, te soy sincero.